tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Es el día de los ñoquis, es 29. En el futuro, ¿ya estás en el primero? ¿Ya te fuiste a diciembre? Parece que sí. No, todavía no estoy ahí bien conectada. ¿Y cuándo estuviste? ¿En qué momento tuviste una buena conexión? Entré en cualquier día, me parece. No. 29. ¿Está Agus del otro lado? No, Agus está del otro lado de la frontera. Ah. Agus tenía una tarea del otro lado de la frontera, una tarea laboral. Ah, es cierto, se iba a Chile. Así que después nos contará las aventuras. Por eso no nos conectamos. Bueno, la preproducción es esta entonces. Bueno, buen día, ¿qué tal? Bien, terminaste el bizcochito. Bien, todo muy sobre el pucho. No se puede comer bizcochito de grasa antes de empezar el programa de radio. Sí puedes comerlo antes. El tema era el tiempo en el cual fue como sonó la apertura, me comí un bizcochito. Exacto. Y yo estaba como confiada que éramos tres en esta mesa de hoy y no. Ah, pensaste en delegar en Agus, como arranca claro, Agus. Claro, dije, bueno, arranca Agus, yo me como el bizcochito, tranquila. No, lo bueno es que hoy tenemos un montón de alfajorcitos. Bien. Y tenés el control del aire ahí. Sí. Porque te lo está prendido igual. Puede ser que porque lo apagué cuando entré porque me da frío a mí acá aire acondicionado. De hecho, vine manga larga. Me parece que flashé cambio de estación. No sé, pero a la mañana estaba fresquito. Les voy a decir que me levanté muy temprano y estaba fresquito. Había sol, ahora está nublado. La verdad que estamos así, con lluvias, ¿no? Sí, está bien. Llovió a la noche, ¿no? Dormí tanto que no me di ¡qué cuenta! Bien! ¿Pudiste terminar de corregir? Y sí, bastante. Mira la sonrisa. Creo que la iluminaste a Mary con la sonrisa. Llegó hasta Mary. Solo queda un paso que es llenar las actas. Pero ya está. Ya está, ¿no? Ya casi está. Ay, qué tema. Sí. Sí, como todos los laburos, pero bueno, es un embudo para las correcciones porque no es que tenés mucho tiempo, te lo entregan una semana y a la otra semana. Sí, para cómo también fuimos estudiantes, entonces sabemos que es como esperás hasta. ¿Hasta qué hora tengo tiempo? ¿Hasta las 12 o 23:58? Sí. Bueno, te lo mando ahí. Una cuestión que no sucedía en la época que yo estudiaba era que. Bueno, o sea, toda la información me la enteraba en el aula, en vivo y en directo. Ahora hay como mucho correo electrónico, porque claro, como son trabajos que los envían de manera virtual, como nada, las devoluciones, los recuperatorios presenciales, por lo menos esa es mi postura, ¿no? Ah, claro, está bien. Pero antes no sucedía eso de que mandabas un mail al profesor. ¿Pero preguntándole algo? ¿O a qué te referís? Eso, todas las preguntas, todas las cuestiones, las se dirimían personalmente. Es que hay que volver, hay un retorno. Exacto. Ahí. ¿Sabes que la otra vez, ahora empiezo a dudar, la voy a mirar a Mary, es, ¿esto se conversó acá o en otro, capaz en otro lugar? De que cada conversación, cada audio, cada cosa que vos le vas mandando virtualmente, ese contenido que generas es lo que va alimentando como a la inteligencia artificial. Claro. Si hiciéramos como una especie de boicot y tuviéramos un retorno al vínculo personal, esto, si total nos vemos en dos días, no es necesario respondértelo ahora por acá. Claro. Nos vemos y lo charlamos personalmente. Como evitamos darle contenidos, ¿entendés? Entonces todos esos trabajos, todas esas devoluciones también pasan a ser de alguna manera herramientas y contenidos que utiliza después el monstruo. Esta inteligencia artificial. Yo estoy al estilo Ludita. Quiero, como en la revolución industrial, rompían las máquinas, quiero romper la inteligencia artificial. Me van a decir de todo, porque debe tener muchos usos buenos, no tan buenos, pero para mí, o sea, eso, para muchos laburos debe agilizar los laburos, todo, pero justamente para mi laburo, ¿qué es esto de leer un texto, reflexionar, escribir, y escribir tres veces? No me está funcionando la inteligencia artificial que usan los estudiantes. Y que además muchas veces contesta en neutro. Todo el tiempo, no, ¿no? Tiene que... sangre el escrito, claro, no tiene sangre el escrito, no tiene pasión ahí, como... no tiene humanidad, o bueno, o sea, y te das en versiones y todo, pero la verdad que no. Por eso, es fácil de detectar una devolución hecha por inteligencia artificial, porque además son inteligencias artificiales no pagas, o sea que es la versión... gratuito. Hay más, hay categorías de inteligencias, sí, artificiales. Ayer un profesor me decía, mira, si la usás y le pones, ponele tres párrafos de tu escritura y después le decís, relacioname, te lo hace con tu estilo de escritura. María me dice, sí, obvio, con las cejitas de, sí, amiga, esto ya está pasando. Sí, pero aún así, a veces toma palabras. Uh-huh, o los, sí, modos de viste, los conectores, sí, como apertura de párrafo, viste, si te das, sí, cuenta que esto no es producción, sí, propia. Sí. No sé qué nos diría José sobre esta conversación, pero bueno, yo estoy contando mi experiencia, no, con hay que hackearla. La inteligencia artificial. Hay que hackearla y que sirva para este lado. Así como una vez, ¿te acuerdas que hablamos con el sueco y nos decía que servía para hacer el cruce de información, si vos cruzaras toda la información de todos los relatos, qué sé yo, y empezar a reconstruir por ahí historias, identidad, sirve? Claro, pero... En ese sentido, sí, ¿entendés? Para el bien y para el amor. Para gestionar así mucha información. Escuché también que la inteligencia artificial usa mucho servidor, o sea, como que a nivel ambiental, y agua, eso, a nivel ambiental es medio terrible, ¿eh? Es medio muy, muy terrible lo que está generando. Y sí, porque es una nube virtual. ¿Entendés? Entonces, pero eso consume electricidad, agua, mucha agua, y cosa que nos hace falta en todo el planeta. Sí, y ¿dónde la tenemos? ¿A dónde está esa reserva? Te doy tres opciones: el sur global, el sur global, el sur global. Ay, nos reímos. Bueno, pero ese agua la necesitas ahora para terminar de comerte bizcochito. Entonces, eso es absolutamente anormal. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 29 de noviembre. Me gusta cuando viernes cae como sobre el fin de mes, así tipo 29 o 30, me parece como algo bien, ñoquis. Los delfines están azules, el servicio meteorológico un poco remolón y no me carga la 22 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, bizcochitos de por medio, alfajores de técnica, una mañana en abundancia y también en abundancia de información. Vamos a hablar con compañeras de Movimiento Cromañón porque tienen muchas novedades en torno a lo que es esta ley por la restitución del espacio de República Cromañón, y además vamos a recibir visitas sobre la presentación de un libro que habla de las desapariciones en democracia, así que nos van a estar visitando dos compañeras que presentan el libro este fin de semana de Editorial Tinta Limón. Yeah. un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. La policía porteña reprimió a trabajadores de la salud frente a la legislatura. Este jueves, mientras una enorme movilización de trabajadores de la salud reclamaba en la puerta el pase de enfermería a la carrera profesional, la legislatura porteña votó en contra del proyecto que plantea dicha inclusión y en su lugar aprobó el proyecto de Macri Quirós para crear una carrera paralela sin aval del sector. Luego de la votación, la policía de la ciudad comenzó a provocar a los manifestantes con empujones, gases y palos. Se llevaron detenidas a dos enfermeras y dejaron a varias personas heridas. El objetivo era blindar el recinto a sabiendas de que lo que se estaba votando era contrario a los intereses de los y las trabajadoras de la salud. Es un día triste, de ser una alegría, de tener esa esperanza. Otra vez frustrado por la abstención de legisladores radicales que permitieron que se aprobara el proyecto del gobierno. Esto es vergonzoso, dijo públicamente Héctor Ortiz, delegado de ATE dentro del Hospital Durán. Hace dos meses la enfermería consiguió el compromiso de todos los bloques de la legislatura, menos el macrismo, para firmar un proyecto unificado que los reconocía como profesionales de la salud, pero rompieron su promesa. Festival Ciudad Solidaria contra el Hambre. Un conjunto de organizaciones populares realizará un festival por una ciudad de Buenos Aires con paz, pan, trabajo, justicia social y soberanía hoy viernes 29 de noviembre. Desde las organizaciones, entre las que se encuentra Proyecto 7, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Frente de Organizaciones en Lucha, entre otras, sostienen que con este Gobierno Nacional de la Libertad Avanza, todas las emergencias sociales que vivimos, las vecinas y vecines, los trabajadores, las trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires, se agudizaron. Más de 1 millón de pobres, jubilades que deben elegir entre comer, comprar medicamentos o pagar servicios. Familias inquilinas que vieron triplicarse el valor del alquiler de sus viviendas. Desalojos, cambios obligados en los hábitos de consumo han llevado a la saturación de hospitales y colegios públicos. La baja del consumo impactó profundamente en las más de 130.000 pymes y comercios de la ciudad, donde se multiplican los despidos, cierres y reducciones de todo tipo. Por todo esto, y para encontrarnos y sumar fuerzas, hoy viernes a las 17 horas nos encontramos en un festival solidario en la esquina de Brasil y Defensa, con música en vivo y distintos puestos donde tendremos información sobre el trabajo de nuestras cooperativas y organizaciones y los abordajes sobre las distintas problemáticas que atravesamos, junto a los proyectos en los que estamos trabajando para cambiar esta realidad. Así finaliza el comunicado de las organizaciones convocantes. Movilización a 4 años de la desaparición forzada de Lichita. Desde la campaña internacional en solidaridad con la familia Villalba, convocan a marchar hoy viernes 29 de noviembre a las 14 horas frente a la Embajada Paraguaya en Buenos Aires, ubicada en la avenida Las Heras 2545, bajo la consigna "Basta de perseguir, hostigar y criminalizar a la familia Villalba y sus infancias", al cumplirse 4 años de la desaparición forzada de Lichita. Lichita lleva 4 años desaparecida forzosamente. Desde el 30 de noviembre del 2020 hasta hoy, ningún órgano estatal paraguayo, Poder Judicial, Fiscalía o el Ministerio de Niñez y Adolescencia han respondido de manera adecuada a nuestras denuncias sobre la desaparición forzada de la niña. Contrariamente, han respondido con negativas, silencios o burlas. El Estado paraguayo desoye toda recomendación hecha por el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, explican desde la campaña internacional. Agregan que en el mismo sentido, Carmen presentó en el año 2022 una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos en Paraguay por su hija, exigiendo que abra una causa por desaparición forzada, y a la fecha no se ha dado curso a la presente. Se aprobó la prórroga para la ley de expropiación del ex boliche Cromañón. una prórroga pedida incansablemente por familiares y sobrevivientes de Cromañón para dar tiempo a que puedan concretarse las mínimas acciones para la creación del espacio para la memoria. Desde Movimiento Cromañón afirman que falta mucho camino para recorrer y es desgastante para nosotros, en el marco del conjunto de actividades por los 20 años, tener que seguir insistiendo y movilizándonos por algo que ya es un hecho, la memoria colectiva. Y finalizan diciendo que saludan la decisión de la Cámara de Diputados y que esperan que la Cámara de Senadores trate el proyecto de manera urgente para que pueda ser aprobado antes del aniversario de la masacre. Por este motivo, invitan a una conferencia de prensa en el día de hoy, 12:30 del mediodía, en la legislatura porteña, ubicada en Perú 160 de la ciudad de Buenos Aires. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 29 de noviembre. Hay 22 grados, 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 82% de humedad, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Y si en el territorio de la fantasía hay noticias y hay inscripciones gratuitas al curso de catadores de vinos artesanales, se recomienda no asistir en ayuna. Consultas por mensaje privado a @yaquisieras.bebergratis. ¡Charco de arena! Hola FM La Tribu, acá el mono de Armando, presentando el disco que acabamos de lanzar. Tenemos el show el sábado, así que estamos preparando eso. Y bueno, el corte es esta canción para papá, que puede ser también para mamá, para un tío, para un hijo, para un primo, ¿por qué no escucharlo con toda la familia? Así que un abrazo grande para toda la gente de FM La Tribu, de parte de todos los Armando. Los árboles se ríen acompañándome a andar buscando una respuesta, no sé por dónde empezar. Todo el escenario está pintado al óleo y yo también. Creo que crucé la línea de las cuatro dimensiones. Voy viajando con el perro de la historia sin fin. Ya no pasa el tiempo y olvidé que te buscaba, pero doblando a la esquina, ahí estabas sentadita en el cordón, con tus ojos achinados. Para papá.

la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Uy. Treinta y siete minutos pasan de las 9 de la mañana de este 29 de noviembre. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios de lucha, y el territorio que más habitamos es el de la lucha. Lo decíamos recién en las noticias, está peligrando la expropiación de donde funcionaba el boliche Cromañón, porque si bien se obtuvo también con mucha lucha la expropiación, hay que hacer unos pasos que no se están haciendo, y por eso también decíamos en las noticias que va a haber una conferencia de prensa en el día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a la mañana de FM La Tribu a Brenda. Ella es sobreviviente de la masacre de Cromañón. Buen día, Bren. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, sí. No, perdón que te corrija, porque como la gente de Cromañón es tan intensa, sí, y tan rápida, hoy, sí. Nosotros estamos con dos temas. Sí. Uno es la expropiación, uh-huh, y otro es la ley de reparación de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Entonces, es todo una vorágine de información que a veces, viste, se complica. Por suerte, antes de ayer salió la prórroga de la ley de expropiación. Eso, así la que con prórroga, eso, con eso vamos ya bien. No, ya nos podemos poner a respirar un poquito, sin embargo, seguir trabajando, porque ahora tenemos que seguir con los senadores, porque salió la media sanción en la Cámara de Diputados, así que bueno, veníamos así, como vos lo dijiste, uh-huh, pero se resolvió en estos días, y ahora tenemos que hacer fuerza con los senadores para que salga la sanción completa, porque es con doble dictamen, y bueno, estamos esperando con eso. Y la convocatoria de hoy es por la ley de reparación, que bien, es una ley, sí, de hace ya 11 años que es ley, uh-huh, y que tenemos que renovar cada 3 años, nos revictimizan cada 3 años, porque la dan por periodos muy cortos, como si uno dejara de ser víctima, ¿no? Uh-huh. Del Estado y de todo lo que conlleva, y esa convocatoria es por eso. Claro. ¿Esta reparación, qué implica esta reparación? O sea, asistencia médica. Esta ley lo que contempla es el tema de asistencia médica, asistencia psicológica, inserción laboral, acompañamiento general, también acompañamiento económico, uh-huh, y demás. Uh-huh. Lo que está sucediendo es que nosotros tenemos un problema fundamental y de base, que allá por el 2005 se creó por decreto, antes de ser una ley, y no fueron reconocidos todos los sobrevivientes, claro, que debían ser, ¿no?, que existían en el universo cromañón, digo, ¿no? Mm. Nosotros tenemos una población más o menos de alrededor de 4.500 sobrevivientes, de los cuales la ley contempla alrededor de, para redondear, 1.800 beneficiarios entre sobrevivientes y familiares. Uh-huh. La población de familiares, o sea, de papás y mamás, fue más fácil de resolver porque era un número más finito, uh-huh, pero lo de sobrevivientes nunca se pudo establecer, sí, realmente cuál era el número, y el gobierno de la ciudad nunca hizo, uh-huh, ese trabajo. Claro. Y tenemos más de 3.000 compañeras y compañeros fuera del reconocimiento del Estado, con todo lo que implica, ¿no? Primero desde la revictimizante que es, ¿no? Uh-huh. Tener que estar pidiendo ayuda 20 años después. Tal cual. Y segundo, porque el reconocimiento debe estar, y la ayuda desde el Estado, este Estado que nos provocó lo que nos pasó, tiene que hacerse cargo y responsable de esto. Uh-huh. Sí, y además lo incongruente, ¿no? Como que, por un lado, el reconocimiento de ese espacio para la memoria, ¿no? Como reconociendo que allí hubo una masacre, y después, por otro lado, ves como el rechazo a la cantidad de sobrevivientes, como que ese discurso contradictorio también es insostenible, y que vale la pena como evidenciar y denunciar colectivamente, porque no, si no, no tiene como consistencia la postura que está tomando el gobierno de la ciudad. Exacto, aparte el gobierno de la ciudad por ley reconoce cuando se crea la estación 11-30 de diciembre de la línea E. Sí. Uh-huh. Que son 4.500 sobrevivientes en sus fundamentos en la ley, ¿no? Uh-huh. Y en la estación hay un cartel gigante que dice, sí, en apoyo a los 4.500 sobrevivientes. Entonces, no tiene, carece de lógica que después no los reconozca como tal en lo que es la asistencia médica, económica. Y bueno, ahora estamos con este tema porque lo que está peligrando es que básicamente, o sea, habíamos tenido muchas reuniones donde habíamos trabajado con los legisladores y legisladoras para poder llevar adelante la apertura del padrón, y ahora nos están dando unos impedimentos enormes. La ayuda económica es irrisoria, incluso se plantea desde el PRO que sea menor a la actual. En la crisis que vivimos, ¿no? ¿Cómo? En la crisis que vivimos, ¿no? Menos dinero. En la crisis que vivimos, donde para acceder a asistencia psicológica, por ejemplo, el subsidio no alcanza para completar las sesiones, el valor de las sesiones de terapia de un mes. Claro. ¿Sí? O sea, en ese contexto donde no puedes atenderte psicológicamente en el Estado porque el Estado no da abasto o no garantiza la prestación, que también no te permitan hacerlo por tu cuenta, o sea, para pagar un privado, por ejemplo. En esa situación estamos. Y peligra por esto de que se renueva y esto, y la nueva renovación viene con estas cuestiones, ¿no? Peligra porque también la configuración de la legislatura hace, ajá, que todo el tiempo, ajá, se rompan los acuerdos entre, exacto, los legisladores y cosas con las que venimos conversando generando consenso entre los diferentes bloques, se desconfigura constantemente, exacto, es como que no hay una responsabilidad de la palabra y de los acuerdos, más allá de los argumentos que nosotros presentamos y que todo el mundo nos dice tienen razón, pero después a la hora de generar un dictamen, el dictamen va en contra de las víctimas y de una ley reparatoria real, uh-huh, que acompañe y sostenga después de 20 años, ¿no? Cuando las necesidades también son otras, tenemos a los mamás y papás, muchos que están en edades muy avanzadas, claro, donde no tienen a sus hijos que eran los que se iban a hacer cargo de ellos, por, uh-huh, ejemplo, en la edad adulta, en la edad adulto mayor. Y ellos están sufriendo estos perjuicios también porque no tienen acompañamiento gerontológico, no les dan la ayuda que corresponde, ¿no? Sí, Bren, estamos ahí, nombrabas, ¿no? Son 20 años, este año están haciendo muchas actividades participaron de la noche de los museos como una actividad de visibilización, hicieron podcast, programas todos los meses en la Retaguardia, y hoy hay también una función de teatro, ¿es así? Sí, hoy a la noche vamos a estar en la cooperativa Esquina Libertad. Se está reestrenando, uh-huh, en una actividad conjunta con la cooperativa y la obra Mugre Superstar, uh-huh, y el movimiento Cromañón. Vamos a hacer una noche de teatro y charla de debate con buffet económico y un poco para enlazar estas actividades dentro de los 20 años y bueno, poder compartir una noche, uh-huh, linda, sobre todo de reflexión. ¿La viste, Bren, la obra? Sí, la vi. Sí. Está muy buena, está tratada con mucho respeto. Sí. Se enfoca desde el lado de la mirada, desde Chabam, uh-huh, hacia el rock, y la verdad nos gustó mucho y, uh-huh, y también, bueno, hablamos mucho con su director, o sea, Santiago San Pablo, que es una persona muy muy agradable y muy respetuosa. Sí, nos visitó, estuvo acá cuando la estrenó anteriormente aquí en Buenos Aires, él es de Córdoba, yo también tuve la posibilidad de verla y la verdad que es muy buena, ¿no? Para traer el tema, para reflexionar, Así que bueno, eso es hoy en Esquina Libertad, que queda en Virasolo, ¿no? ¿Cómo es? Por Villa Crespo, sí, Virasolo. Sí, ahora en Villa Crespo. No me acuerdo exacta la dirección, es la calle Virasolo, pero no me acuerdo la altura, eso te lo debo. Pero sí que pueden encontrar en nuestras redes sociales los flyers, arroba Movimiento Cromañón. Y que la entrada es al sombrero, no nos gusta decir a la gorra. Y es una colaboración para los artistas que van a poner el cuerpo y que están todos invitados. Ahí está, ahí está. Breni, ¿cómo viene toda la organización para este 30 de diciembre? Y bueno, estamos reuniéndonos entre las organizaciones, tratando de ponernos de acuerdo en el enfoque que le queremos dar. Lo principal es la memoria colectiva y seguir insistiendo con las consignas del espacio de memoria, ¿no? Que es un poco una parte de la reparación simbólica que merecemos las víctimas, pero también la ciudad de Buenos Aires y el país, ¿no? Porque Cromañón fue una marca para toda la sociedad, entonces creemos que y sostenemos que es importante hacer memoria constantemente para que no vuelva a pasar. Tal cual. Sí, ¿no? Y además esta insistencia, ¿no?, de convocar a jóvenes, ¿no?, que también, ¿no?, se involucran a partir, no sé qué reflexión, si tenés ganas de compartir en torno, viste, a la serie que se largó por plataformas, porque muchos jóvenes y muchas jóvenes vieron la serie y coincide justo, ¿no?, con este aniversario de los 20 años y como que funciona como un pie de lanza, una punta como, bueno, para convocarles y que se acerquen al festival del 30. ¿Ustedes cómo lo están viviendo eso? O esa simultaneidad, viste, de la presentación y los 20 años. Bueno, nos pasó, tenemos como agrupación opiniones bastante diferentes sobre la serie. En lo personal la vi, tengo algunas discrepancias y otras cosas que me parecieron buenas. Lo más importante es bueno, aprovechar toda esta vorágine, ¿no?, para que se pueda volver a instalar Cromañón en la boca del pueblo, ¿no? Digamos, y esto que vuelva a generar debate y que la gente se vuelva a involucrar, me parece lo más importante que nos deja todo esto, ¿no? De poder volver a abrir el debate de cara a los 20 años, aunque siento a veces, no sé, me parece como que fue en un momento bastante complejo, ¿no? Como estrenarla un mes antes del aniversario. Es bastante difícil de procesar, sobre todo para las víctimas, porque para muchos será una historia más, como cuando ves cualquier serie contextualizada en lo real, pero para nosotros fue bastante difícil algunas cosas. Y bien, los actores y todos, hemos charlado con ellos y sentimos que han sido muy respetuosos, pero bueno, verte reflejado después de 20 años quizás en una serie que posiblemente no pueda recoger, ¿no?, lo que éramos nosotros como sobrevivientes o padres y madres, fue bastante complicado procesar. No digo ni bueno ni malo, sino raro, fue raro. Claro, surgió, o sea, ustedes hablaron con los actores, o sea, hubo contacto para armar la serie. No, con nosotros no, con el Movimiento Cromañón no. Sabemos que algunas organizaciones han tenido charlas previas. Claro. Nosotros hablamos con ellos, conversamos después para contarles un poco, porque también nos interesa un poco hacer memoria, porque ellos también les están haciendo muchas entrevistas, muchas notas, les preguntan muchas cosas, entonces nuestro interés fue contarle un poco quién es el Movimiento Cromañón, cuántos años hace que estamos haciendo todas estas actividades, y bueno, contarles un poco nuestra impresión y también que nos ayuden con la difusión de los 20 años. Claro, sí, convocarles, claro, ¿no? También, como bueno, exacto, interpelarlos ahora en lo que implica toda la lucha, ¿no? Y todo esta suma de actividades que justo, por eso te digo que es como, por un lado se ve como esa oportunidad de, bueno, está en boca de un montón de pibis, aprovecharla para decir, bueno, acérquense y ahora involúcrense, ¿no? Que no quede como, bueno, solo una serie y que genere una transformación, ¿no? A partir de ese de esa proyección, y aparte que vienen plataformas privadas, ¿no? Como después toda esa discusión del mainstream. Pero me pareció como oportunidad, como bueno, aprovechar esto, sacarle nuestro rédito. Exacto. Poder aprovechar los espacios para decir lo que tenemos que decir, por de última. Eso es lo que vamos a sostener en como decisión sobre esta serie, ¿no? Uh-huh. Cuando salió, se organizó así como una locura de entrevistas donde te llamaban de medios de comunicación súper grandes que no nos habían dado bola en años, cuando le pedíamos por favor que cubran las sesiones de por ejemplo de las cámaras con respecto a la ley, y de pronto ahora querían un poco la parte esa más del morbo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aprovechar esos lugares, tomamos esos espacios para poder decir lo que nosotros queríamos, ¿no? Uh-huh. Un poco en esa situación. Uh-huh. Uh-huh. Bren, recordemos que están convocando para hoy una conferencia de prensa ahí frente a la legislatura, ¿no? Exacto, para las 12:30 del mediodía. Uh-huh. Bueno, para contar un poco toda esta situación que venimos pasando, como el gobierno de la ciudad supone ahorrar unos pesos en atención para las víctimas de Cromañón, y entendiendo que es la ciudad más rica del país, ¿no? Sí, totalmente. Un estado que debe hacerse responsable de lo que generó, porque más allá de los políticos de turnos, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires es responsable por la masacre de Cromañón y se tiene que ser responsable. Totalmente, totalmente. Así que bueno, ahí estaremos al mediodía en la legislatura y a la noche en Esquina Libertad. Esquina Libertad. Te agradecemos. Las esperamos a todos. Bueno, van a pasar una linda noche. Te agradecemos mucho esta conversación con FM La Tribu y ahí nos vemos en las calles. Muchas gracias por el espacio. Abrazos. Abrazos. Pasaba Brenda Re, sobreviviente de la masacre de Cromañón, contándonos que hoy a las 12 del mediodía, conferencia de prensa frente a la legislatura por la ley de reparación de todas las víctimas y sobrevivientes de Cromañón. De mi tiempo implacable de hablarme.

¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. Charco de arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este viernes 29 de noviembre. Estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a ir al territorio de la lucha, de las resistencias y de la literatura y las investigaciones. Le vamos a dar la bienvenida acá al estudio a Andrea Gutiérrez y Celeste Parisino, integrantes de la colectiva de intervención ante las violencias, que mañana presentan una nueva publicación, Impericias, una crítica feminista a la investigación de desapariciones. Gracias por venir personalmente. Buenos días, gracias. Hermoso. Gracias por la invitación. A ustedes, gracias también por acercarnos el libro. Pudimos leer, la verdad es que no llegamos a leerlo todo, leímos un montón. Bien. Y es muy como importante como repasar algunas historias, ¿no? Volver a leer algunos nombres, volver a conectarnos con compas que por las cuales hemos estado en las calles, con las cuales seguimos estando. De hecho, muchas de las historias que se narran y que aparecen en este libro, el viernes, las chicas de Madres Víctimas de la Trata y Mariposas, que hacen la ronda, estuvieron rondando con las fotos de las compañeras, ¿no? Como por ejemplo, María Cash, o bueno, también estuvo Tehuel de la Torre. Claro. Entonces, preguntarles cómo surge esta nueva publicación, ¿no? Porque vienen trabajándose un montón en la colectiva, han tenido un montón de publicaciones. ¿Cómo surge la idea de publicar este Impericias? Bueno, la idea del libro en realidad surge hace unos 3 años más o menos. Nosotras estábamos por cumplir en ese momento 10 como colectiva, en realidad, como proceso colectivo. Y queríamos sistematizarlo de alguna manera. Siempre la parte más difícil es eso, que nos quede información sistematizada. Uno va atrás de los casos y va trabajando y después no hay momento como para sentarte a pensar. Y bueno, nos pareció una buena oportunidad el aniversario y recuperar toda esa experiencia de trabajo con causas judiciales sobre búsqueda de personas, y no solamente sobre violencias de diferentes tipos, en un formatito de libro que todavía no quedó en desuso, parece. Tal cual. Sí, es una forma de poder celebrar 10 años de sostenimiento de un proceso que es colectivo, que realmente se lleva adelante con mucha militancia, porque nuestros tipos de intervenciones no tienen financiamiento. Realmente todavía hay mucho para luchar, para que desde la justicia, pero también desde otros ámbitos, ¿no? Es como un proceso donde hay, para financiar este tipo de intervenciones, nunca hay dinero disponible. Entonces es un proceso muy militante, y como decía Andrés, es sentarnos a sistematizar una experiencia que es muy difícil a veces en el día a día, y nos dimos ese tiempo, ese espacio para poder bajar a un texto los aprendizajes de 10 años, porque cada uno de los capítulos que van a leer en el libro sistematizan una idea clave, una idea fuerza que hemos aprendido en más de 10 años de trabajar con causas judiciales vinculadas a búsqueda de personas y violencias letales. Sí, hablábamos hoy afuera del aire recién, de nombrábamos la Protex, ¿no? Y bueno, y está totalmente desmantelada los equipos de intervención inmediata, ¿no? Cuando iban por ahí, en lo que tenía que ver con allanamientos en espacios donde había personas en situación de trata, tanto laboral como sexual, fueron desmantelados, ¿no? Psicólogos, trabajadoras sociales, abogadas. Es como hoy todo ese laburo se vuelve más militante que todo el recorrido que veníamos haciendo en torno a lo que tenía que ver, pienso, en trata y la vinculación de la trata con la desaparición de personas en democracia. Sí, hoy lo que se desmanteló son los procesos de asistencias de que estaban dentro del Ministerio de Justicia, que trabajan de manera conexa a la PROTEX. La PROTEX es parte del Ministerio Público Fiscal, sigue trabajando, sigue actuando. Lo que se ha desmantelado son las políticas del Ejecutivo Nacional en consonancia con el desarmado de toda la política de género, desde el desmantelamiento del Ministerio de las Mujeres a los organismos o las dependencias que estaban descentralizadas en cada una de las carteras. Ay, perdón. Imagino, no sé cuál, qué, o sea, como imagino que hay coincidencias en distintos casos, digo, esto de que caratulan de otra manera, no caratulan como desapariciones, ¿cómo es eso? ¿Cómo, qué cuestiones hilan las historias? Sí, en realidad lo que hicimos en el libro fue como excusa, una causa o un caso, muchos de los cuales son conocidos y muchos de los cuales en realidad tienen una modificación de datos porque todavía están en proceso. Para decir eso, digo, ¿cuáles son las deficiencias? ¿Qué es lo que más comúnmente nos encontramos en cada uno de los expedientes? Que por lo general van de dos lugares. Primero, una gran parte de lo que nos llega a nosotras y la invitación a colaborar por esta reticencia a incorporar otras disciplinas en los procesos judiciales son causas que quizás tienen mucho tiempo ya. Y eso son fojas y fojas de datos que ni la propia justicia está leyendo. Más de una vez nos encontramos con que simplemente había que ordenar esa información y había datos que ya tenía el expediente que no estaban analizados. Hay algo ahí del orden de la burocracia y de la desidia que acumula medidas y medidas o testimonios que no van para ningún lado, digo, que no tienen una hipótesis clara y por lo tanto es simplemente información que se acumula. Nosotras, por supuesto, que lo que sugerimos y lo que militamos es que la intervención sea en el momento, digo, lo más cercano al momento en que se produce la desaparición o la denuncia por la búsqueda. Pero bueno, eso es una lucha que todavía estamos dando respecto a la justicia en general y al funcionamiento. Pero sí, digo, hay un desconocimiento de los perfiles de las personas buscadas, por ejemplo. No hay estadísticas de calidad en el país que aborden la temática. La única estadística hasta hoy es una estadística que elaboramos justamente con la Protex nosotras, tratando de pensar cómo es ese universo de personas desaparecidas en democracia, cuáles son las características. Digo, sin esa información es muy difícil abordar políticas públicas de calidad, bueno, y en este contexto ni qué hablar. Sí, totalmente. Recuerdo a familias y organizaciones sociales del Bajo Flores, que lo recordé por esto, por el actuar enseguida, ¿no? Enseguida, cuando desaparece una piba ahí en el Bajo, activan toda esa búsqueda que hay que hacer en ese momento y tienen resultados, o sea, aparecen las pibas, ¿no? Pero bueno, esto como que es muy a pulmón, muy ahí, eso como eso en las organizaciones, ¿no? Organizándose. Sí, es así. Hay esas experiencias como la red de Bajo Flores, muestran la importancia de una respuesta rápida y asertiva en lo que hace a la lectura del territorio. Uh-huh. Porque el problema que tenemos con respecto a las desapariciones es que por lo general se la piensa vinculados a contextos agudos, ¿no? Uh-huh. Vinculadas a delitos, vinculadas sobre todo a trata de personas, vinculadas a desaparición forzada, y no hay un ejercicio de pensar la desaparición como una cuestión de como eventos cotidianos que se enmarca dentro de las violencias de género que viven las mujeres. Y eso es lo que creemos que impacta negativamente a la hora de dar una respuesta por parte del Estado. La mirada que prima sobre la desaparición es la mirada policial o la mirada judicial. Y ahí falta poner una mirada de género, una mirada social. Donde hay una persona que desaparece, hay un Estado que tiene que dar una respuesta asertiva. Y hay un evento de vulneración de derechos que está por detrás. Y lo que nosotras vemos es que como buena parte de las desapariciones, se estima que el 95% de las desapariciones se resuelve rápido y en muy poco tiempo, eso hace que no se tenga una mirada social, una mirada interdisciplinaria, y no se termina de entender que hay una respuesta, un derecho, una vulneración que el Estado tiene que reparar. Y entonces, bueno, ahí es donde queda, que tampoco se pudo hacer con el Ministerio de las Mujeres, incluso, es decir, atar esa mirada de género a los eventos de desaparición, porque una mujer puede estar desapareciendo pocos días por un evento de violencia intrafamiliar, por un evento de violencia doméstica. La desaparición incluso puede ser una línea de fuga de esos contextos violentos. Puede haber desaparición en un contexto agudo de violencia de género, como una privación ilegítima de la libertad. Bueno, esos eventos que pueden ser más cotidianos no se toman en cuenta para hacer una lectura integral de lo que son las desapariciones. Entonces, eso impacta negativamente. Si no ponemos una mirada social, de género, de diversidad interseccional sobre la desaparición, no vamos a entender qué está sucediendo en este 95% de desapariciones que se resuelve rápidamente, pero que claramente hay una vulneración de derechos atrás que tenemos que entender, que tenemos que leer. Tal cual. Claro, que no se resuelve solo con la aparición de esa persona que buscamos. El Estado entiende que termina su intervención con la aparición. Claro. Y si la víctima no aparece con una situación de victimización evidente, de maltrato evidente, no explora cuáles son esas razones. De hecho, el caso de las desapariciones, por ejemplo, de la 1114, que fue un momento también se habían visibilizado mucho, entre 20 desapariciones, solo a una de las adolescentes que había desaparecido se le tomó una entrevista para saber la situación. Es decir, ¿qué pasa? Aparece, se cierra la causa, se archiva ante el hallazgo. Y el Estado no investiga, no explora qué pasó, qué es lo que desencadenó ese evento de desaparición. Y eso encubre y genera un subregistro importante de las violencias y vulnerabilidades que atraviesan a las niñas, mujeres y adolescentes que desaparecen. Claro. Hablas de esas desapariciones que por ahí llegan, ¿no? Como, bueno, te llega de Flaria y después, bueno, apareció, claro. Apareció con vida, fin. Sí. ¿No? Y es verdad, no hay como una continuidad después de esas historias de búsqueda de las pibas, y lo puntualmente volviendo como a la publicación, como muy actual, como que laburaron hasta último momento, porque incluye, ¿no?, el caso Loan, incluye la resolución del juicio por Tehuel de la Torre, ¿no?, con esa sentencia favorable para la familia, pero que todavía tiene pendiente toda una línea de investigación hasta saber, ¿no?, bueno, dónde está finalmente Tehuel. Eso es brillante y la felicitamos, porque es como estuvieron tipeando hasta el último enter en que se imprimió el libro. Había que pasar la imprenta y nosotras estábamos viendo las novedades del juicio, sí, un poco sí, en algunas causas, en ese caso por suerte, porque hay otras que no hay novedades hace años. Sí, en el caso de Tehuel, igual, justo relacionado con esto que estábamos hablando, la justicia piensa que termina cuando la persona aparece, en caso de este tipo de desapariciones. En el caso de Tehuel, la justicia aparentemente piensa que esto termina con un juicio y con la imputación de, con la condena, mejor dicho, de uno o dos responsables. Y ahí también damos otra discusión que ya la venimos dando hace rato, pero que en el libro está presente, respecto a puede ser que haya un delito, bueno, evidentemente se probó eso y hay responsables, pero no sabemos dónde está Tehuel. Exacto. Y eso sigue siendo responsabilidad y obligación de un Estado que no da respuestas. Uh-huh. Así que sí, tenemos las dos vías. Una vía que es ir directo a conseguir una pena por alguna clase de delito en las causas, y la otra es, bueno, hay que dar una respuesta también, no solo porque es una obligación del Estado, digo, también, como hablábamos recién, en muchos casos hay familias, una comunidad entera, organizaciones que están motorizando constantemente los expedientes porque de lo contrario no se mueven, que tampoco tienen una respuesta. Y ese proceso de reparación está muy lejos de suceder en el caso de la justicia en este país. Pienso que el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, este año que viene se decidió la provincia de Corrientes justamente por la desaparición de este niño, ¿no? Uh-huh. Y pienso también qué tema, ¿no? Las desapariciones, porque creo que es una de las torturas mayores. Escuchábamos en la apertura a Norita Cortiñas. A mí se me viene el relato de Moni, la mamá de Luciano Arruga, ¿no? Diciendo que es terrible esto, ¿no? Las desapariciones, y en este caso las desapariciones forzadas. Sí, son casos además donde se reedita una y otra vez la ineficacia del Estado ante la búsqueda. El caso de Luciano, en un momento se pensaba que iba a ser un parteaguas, porque la autopsia de su cuerpo estaba en el expediente hacía muchísimo tiempo, no se había leído como se tenía que leer, y eso había estirado la búsqueda 8 años. Entonces esa impericia estatal, entendíamos en su momento que iba a generar algún tipo de política pública superadora para dar estas respuestas. Y llegamos, pasan los años, llegamos al caso de Loan, y estamos paradas en el mismo lugar. Una justicia que claramente está entrenada en probar delitos, como decía André, pero no entrenada en poder buscar personas. Entonces, lo que vemos es una y otra vez este circuito de causas que empiezan a investigarse en el fuero provincial, y ante la ineficacia del fuero provincial pasan al fuero federal como si fuera una solución, a veces incluso con hipótesis que no están tan ancladas en datos fidedignos, sino como una estrategia para que la búsqueda cuente con otros tipos de herramientas. Y esto ya ha mostrado problemas importantes, ¿no? A la hora de dar respuestas. Loan marca eso. Estamos una vez más parados en un lugar donde el Estado no está pudiendo dar respuestas de manera asertiva, con los mismos problemas de mediatización a nivel nacional del caso, que impactan negativamente, apelando a figuras que no sabemos si son efectivamente las que leen el caso de manera adecuada, y da cuenta de que no ha sido políticamente, de manera transversal, no ha sido nunca un tema en agenda. En democracia se presentaron más de 45 proyectos de ley para generar política pública en materia de búsqueda de personas. Ninguna llegó a recinto. La última fue con el gobierno de Alberto Fernández, que todavía tiene estatus parlamentario, pero que no está en mira de ser tratada. Y eso da cuenta un poco de cómo la política, cómo las sucesivas administraciones toman la temática. Sí, tal cual, ¿no? También esto, ponerlo como no importa qué gestión, ¿no? Sino como una decisión que está atravesada por el distinto arco político, y lo mismo pasa con la justicia, como siempre desde los distintos colectivos por ahí de compas que están involucrados en la justicia, abogados que vienen acompañando todas las luchas, que están exigiendo que la justicia tenga una perspectiva de género, que sería clave en estas búsquedas, por ejemplo, ¿no? Entonces, seguir insistiendo, tiene que haber una reforma judicial de fondo, no basta con este curso que hacen de la ley Micaela, ¿no? Hacen un curso, chau, porque vemos fallos todo el tiempo que retroceden. Sí, además, hay varias cosas, ¿no? Para decir, primero, la ley Micaela es una capacitación muy básica en género y violencia de género. Lo que necesitamos es una justicia hiperespecializada en estas temáticas. En segundo lugar, da cuenta la ley Micaela también de la cerrazón, de la imposibilidad de poder incidir dentro del sistema de justicia. Es decir, el Ministerio de las Mujeres no pudo darle la ley Micaela al sistema de justicia, y eso da cuenta de la dificultad de incidir y de cambiar los patrones de investigación. Y cuando uno habla con fiscales, pareciera que la aplicación de los estándares nacionales e internacionales en búsqueda de personas y de aplicación de la perspectiva de género es algo más de decisión personal y de interés personal que una obligación estatal. Y hasta tanto no se haga ese cambio y se entienda entienda que aplicar esos protocolos específicos, que dar respuestas adecuadas al tipo y al contexto de desaparición es una obligación estatal, vamos a estar en esta idea de que, bueno, vamos a depender de un fiscal, una fiscal que esté comprometida particularmente, pero no vamos a hacer que eso sea transversal a todo el sistema de justicia. Estamos con Celeste y Andrea, que son autoras de Impericia, una crítica feminista a la investigación de desapariciones, que se presenta mañana sábado 30 de noviembre a las 18 horas en el local de Ni Una Menos, que queda en Bartolomé Mitre 1767. Es así, ¿no? Sí, vamos a estar conversando con Vero Gago y Jimena Tordini. Sí, la idea es presentar el libro en ese evento y charlar un poco de qué va, los 8 capítulos, de qué van, y un poquito más en detalle pensar estas problemáticas de búsqueda y de violencias en particular. Me quedaba pensando en algo que vos decías de abogadas, compañeras. Por lo general son quienes nos convocan, de hecho, en una parte de los casos, porque también tienen esta dificultad de enfrentarse a un sistema judicial que no da respuestas y al que es muy difícil acceder en estos procesos, en explicar por qué un protocolo internacional debe ser aplicado y no es y no tiene que depender de un esfuerzo personal, porque después hay juzgados tapados de expedientes porque se supone que esos juzgados trabajan un poco mejor. Y así estamos en una rueda donde el propio sistema obstaculiza los avances. Pero sí, claro, hay un montón de abogadas compañeras que dan esta pelea desde su lugar y que acompañamos, que tratamos de acompañar también desde nuestro. Sí, apostamos a que la presentación de mañana también sea un espacio de encuentro, que son tan necesarios en estos momentos. Esperamos que sea un diálogo entre quienes nos acompañan mañana por la tarde, para pensar también, bueno, cómo estos temas están atravesados por las coyunturas y las luchas feministas. Nosotras fuimos transformando el espacio acorde también, ¿no?, los procesos políticos y sociales que se fueron dando en estos más de 10 años, y nos fuimos tramando en esto de pensar desde una perspectiva feminista. Nosotros decimos, bueno, hacemos una antropología forense con mirada de género y diversidad feminista, claramente posicionada desde ese lugar, y es una apuesta a esto que planteé al principio, a entender que estas desapariciones también se vinculan a hechos de violencia de género, ¿no? Y que queda todavía ahí seguir hilvanando esa vinculación. Y bueno, apostamos a que mañana podamos tener ese diálogo, podamos dialogar también de la coyuntura y de cómo seguir para adelante. Sí, en una coyuntura que somos absolutamente enemigas, ¿no? El movimiento feminista, ¿no? O sea, nos atacan todo el tiempo. Tal cual. Si algún grupo, algún espacio, el gobierno de Javier Milei encontró como enemigas, es al feminismo todo, ¿no? Incluso borrando todas las diferencias que hay dentro de los feminismos, sí, posicionamientos, pero ahí son muy asertivos en poder mostrar una imagen única de nuestras luchas. Y claramente todos los días hay una provocación nueva. En vísperas del 25, el ministro de Justicia da cuenta de un proyecto de ley para elevar las penas vinculadas a denuncias falsas por violencia de género, cuando no hay ningún dato científico, ningún dato estadístico que dé cuenta de que eso es un fenómeno masivo que requiere una respuesta estatal de este tipo. Lo que sí tenemos como mucho dato es de la masividad de las violencias que vivimos a diario, de los femicidios, que son este año 200, extrema, ¿no? Claro, 250 femicidios, que sabemos que hay una subrepresentación de las violencias que viven las niñeces en sus hogares. En el caso de Lucio es un caso también, digo, que dio cuenta de eso, pero no pero no de esto de, bueno, que es masivo, ¿no? Las denuncias. Y todos los días estamos, bueno, la posibilidad de que den de baja el DNI no binario, bueno, ahí estamos. Todos los días marcan algún punto de retroceso, de intento de retroceso, por lo menos dentro del marco formal de derechos, ¿no? Porque realmente el movimiento feminista sigue a la vanguardia y poniéndole el cuerpo a la lucha contra estas nuevas derechas. Sí, eso indica que estamos del lado correcto de la vida. Claro. Sí, no cabe duda. Va a costar, pero estamos acostumbradas también. No, yo pensaba, digo, parece que hubiéramos nacido con un ministerio, digo, quizás del otro lado están pensando que nacimos así, pero no, hemos recorrido una lucha incansable para que algunas políticas se institucionalicen. Y que vamos a seguir reclamando para que eso sea así, digo, pero no es que porque no existe un ministerio las feministas desaparecen, digo, todo lo contrario. No, tenemos mucha experiencia de lucha. Por eso nombraba el encuentro, porque eso, a partir de los encuentros que en la Argentina se hacen desde el 86 ininterrumpidamente, eso nos dio una... Es otra manera de hacer política la feminista, ¿no? Sí. Eso de encontrarte, de debatir, de conversar, de ver que lo que le pasa a ella, lo que le pasa a ella, es producto de un sistema, ¿no? Entonces, digo, toda esa historia de lucha no nos la van a robar, ¿no es así? Sí, y además siempre como tratando de encasillar lo que son nuestras luchas, es decir, pareciera que lo único que tenemos en agenda son las violencias intrafamiliares, las violencias domésticas, y el feminismo es un movimiento que está repensando toda la estructura, todo. La economía, las vinculaciones sociales, la cultura, el medio ambiente, estamos pensando todo. La otra vez escuchaba que decían un poco, bueno, las feministas se tienen que poner a pensar como estas cuestiones más macro. Siempre se pensaron estas cuestiones más macro, siempre la agenda fue mucho más amplia, ¿no? Y si uno hace el recorrido, bueno, el año que viene cumplimos 10 años del primer Ni Una Menos, ¿no? Sí, que también es un momento para sentarse a pensar, ¿no? Para hacer un balance. Y claramente desde ese primer Ni Una Menos que el estallido fue por un femicidio, después se fueron complejizando las lecturas, se fueron y masificando esas complejidades de las lecturas, ¿no? Así que, bueno, seremos. Sí. Queremos agradecer un montón que vinieran a compartir con nosotras este tiempo, estas reflexiones y esta publicación, porque sí. Me imagino que eso, que si estuvieran escribiendo esto, tiene más capítulos, sigue, esto tiene que una versión 2. Seguro, pues estuvimos ahí tipeando hasta el último momento, así que sí, claro. Sí. Se nota mucho eso en la escritura, que es como esa de urgencia, de bueno, llegamos hasta acá para poder imprimir, pero esto es una lucha que continúa. Es que cada caso... Nos estamos espiando. No, te juro que no, pero se nota. Es como, ay, llegaron hasta ayer. Claro. Es que cada caso además es un aprendizaje. Sí. Es un aprendizaje. Un aprendizaje. La verdad que es un proceso muy rico en ese sentido, ¿no? Gracias, Andrea, no, gracias a ustedes. Por venir aquí a la tribu, y invitamos mañana, sábado 30 de noviembre a las 18 horas, ahí en Mitre 1767, en el local de Ni Una Menos, se va a estar presentando este nuevo libro que imprimió Tinta Limón. ¿Linda experiencia? Hermosa, sí. Fue también un trabajo con ellos, de escritura, de reescritura, sí. No hubiésemos podido sin ellos. No. No, imposible. Sí. Gracias. De nada. Gracias a ustedes. Culpa de la violencia y de la matanza. Así el mundo nos recibió con mucha bala, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Tú no tienes la culpa.

proyecto minero Calcatreu, disputa por el territorio mapuche. En Ingeniero Jacobacci es el epicentro de una pelea por el futuro y la vida. Mientras el gobierno de Río Negro, con Alberto Huehuetilnec a la cabeza, hace todo para el avance de la mega minería, la población local rechaza ser un territorio entregado al extractivismo. La audiencia pública no fue tal, asistieron cientos de policías para meter miedo, el poder judicial que no cumple las leyes y el pueblo mapuche de pie. El territorio de la comunidad de Morales está a solo 8 kilómetros del proyecto megaminero, pero su comunidad fue excluida deliberadamente de la consulta indígena que establece la ley. La comunidad envió cartas, documento a las firmas subsidiarias de Patagonia Gold. Los reclamos fueron rechazados por la empresa con argumentos curiosamente calcados a los esgrimidos por la Secretaría de Energía y Ambiente de la provincia. A su vez, en las últimas semanas, la legislatura provincial aprobó un protocolo para efectuar la consulta previa, libre e informada al mundo indígena con el fin de cumplir con lo establecido por el convenio 169 de la OIT, que en nuestro país tiene rango supralegal por encima de las normas locales. El protocolo fue rápidamente cuestionado por el Consejo de Comunidades Indígenas y la Mesa de Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Las instituciones y organizaciones indígenas refieren que no hubo ningún mecanismo de participación que les contemple en la redacción y aprobación de una normativa que paradójicamente busca garantizar la participación de los pueblos originarios. Podrían derogar el decreto que habilita los DNI no binarios. El gobierno de Javier Milei avanza en la derogación del decreto 476 que desde 2021 permite que las personas no binarias puedan registrar su identidad de género en el Documento Nacional de Identidad y otros documentos bajo la nomenclatura X. Desde su promulgación, el decreto posicionó a Argentina como el primer país de América Latina en reconocer identidades de género más allá del binarismo hombre y mujer. A nivel internacional, este avance fue comparable con países como Alemania, Canadá e India y estados de Estados Unidos como Nueva York y Nueva Jersey. Las minorías sexogenéricas, otra vez, son la carne de cañón de la batalla cultural del oficialismo. María Rashid, que es presidenta de la Federación Argentina LGBTQ+, explicó que el decreto que Milei planea derogar es una herramienta reglamentaria que facilita el ejercicio de un derecho garantizado por la Ley de Identidad de Género número 26.743, sancionada en el 2012. La ley garantiza el respeto a la identidad de género como una vivencia interna y subjetiva que no debe ajustarse a las categorías de mujer o hombre. Derogar este decreto no elimina el derecho, pero sí dificulta su ejercicio en la práctica, afirmó. Esto abre interrogantes en relación a qué pasará con quienes ya tramitaron su documentación con estas características. Según Rashid, se trata de un derecho adquirido, no lo pueden desconocer. Audiencia pública para apoyar a quienes defienden la resistencia en Palestina. Este viernes 29, desde las 14 horas, se desarrollará una audiencia pública en la sala 2 del piso 2 del anexo C del Congreso Nacional, en solidaridad con el reconocido actor y director Norman Brisky, quien fue objeto de una feroz campaña de agresiones en los medios de comunicación tras su valiente discurso en apoyo al pueblo palestino, que está siendo masacrado en Franja de Gaza. Brisky cuestionó esta matanza durante la entrega de los premios Martín Fierro de cine, donde fue distinguido por su trayectoria artística. A su vez, lanzó críticas hacia el gobierno. Hasta el momento son más de 43.000 los muertos y 2 millones de desplazados como fruto de la invasión y bombardeo del Estado de Israel contra Gaza. Una operación de características genocidas que elige entre sus blancos a hospitales, escuelas y centros de refugiados, e incluye un bloqueo que impide el ingreso de alimentos, agua, medicina y combustibles en clave costero. 47 minutos pasan de las 10 de la mañana. Hay 22 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 74% de humedad, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y en los territorios de la fantasía, en los desiertos, crecen flores coloridas. Los territorios más lejanos invitan a creer que las cosas imposibles sucederán. ¡Charco de arena! Llegó un nuevo L43 Turbo. Mais torque, mais performance, mais potência. Tudo para você se sentir mais viril, mais macho, mais hétero. Mais toxina, mais tóxico, mais um dia maior que o seu, mais padrão, mais testosterona. Mais meninos, mais criação e meninas. Brunoso no beat, rimas de pau no pique. Ninguém segura a pretinha, hoje ela tá sem calcinha, bebendo uma caipirinha, junto com as amiguinhas. Ninguém segura a pretinha, hoje ela tá sem calcinha, bebendo uma caipirinha, junto com as amiguinhas. Chambara mais, chambara mais, chambara mais, chambara mais, chambara mais, chambara mais, chambara mais, chambara mais, chambara mais, chambara mais, chambara mais, chambara mais, chambara mais, chambara mais, chambara mais. Shortinho de panqueira, Tereza Cabana e muito gloss. Cabelo batendo na bunda, fumando verdinho e ninguém pega nós. As minas veio pra causar e os maloqueiros já fica em choque. Nem adianta tentar, porque hoje elas não dão ibope. Tá achando que ter uma olhada vai me afetar e me leva pra bronca. Se liga, seu macho otário, sua transfobia não paga minhas contas. Vem com as minhas amigas pra me divertir e tirar uma panca. Hoje elas tão na ativa, te pega de jeito com a bunda e te espanca. Chambaralai, chambaralai, chambaralai, chambaralai, chambaralai, oh chambaralai. Chambaralai, chambaralai, chambaralai, chambaralai, chambaralai. Chegando assim no style, Bryce Ashton Wick portando no baile, subindo e descendo com seu novo hit, portando os kits, portando os kits. Pretinha marrenta, malandra gostosa, cola no bonde, só dá coxa rosa. Rebola que as cria, bebeco no chão, não puxa a malice, joga no copo, um xerete na mão, verdinha no pulmão. Rolê com as irmãs, não vai dar confusão. Pretinhas ficam de santeio, hoje rolê, essas peças mais caras, jogado nas raras, olhando pros caras, encara, não para. Travando somente, dou touch em mim, só quebradeira, lançando os passinhos. White Beast, não me choque. Beat, sem box, beat, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Oi, dali rojão, dali rojão. Unhas de gel, tô de copão na mão. Dali rojão, dali rojão. Unhas de gel, tô de copão na mão. White beat, don't touch me. Don't touch beat, don't touch beat. Soco, bate, bate, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Ai, ai, ai, ai, ai. Unhas de gel, tô de compão na mão. Oh, oh, ok, papi, let's go. Irmãs de pau no pique. catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana. Aquí estamos con Mary construyendo territorios posibles. Y este territorio que es la agenda, queremos que agarren papel y lápiz y anoten todas las actividades que hay muchas. Aquí en la tribu Mostra, todas las noches, incluido el domingo, en la Minga Cultural también, en todos los espacios amigos que tenemos aquí en FM La Tribu. Quiero que anoten que el próximo 3 de diciembre es martes, es el martes que viene, la Empoderada Orquesta Típica cerrará el año con un show en la Milonga Queer La Fuga, que es un espacio el espacio cultural El Maquinal. Ellas nos dejaron esta invitación. Hola amigues de Charco de Arena, soy Laura, violinista de la Empoderada Orquesta Típica. Queremos invitarles a La Fuga, una milonga queer que el martes 3 de diciembre festeja sus 3 años de existencia. Es el cumpleaños de La Fuga. Y bueno, la vamos a festejar, la cita es en El Maquinal, Anchorena 364. A partir de las 19 vamos a tener clase de tango con Michael Dobarro y Dami Gallulo. Ellos van a ser los profes a cargo. A las 22 toca la EMPO, pero desde las 9 hasta las 2 de la mañana vamos a estar con milonga y fiesta toda la noche. Va a haber set de DJs. Va a ser una fiesta, una noche hermosa para el encuentro, para abrazarnos y para festejar la existencia de La Fuga, de la Empoderada, de todos nosotros. El link está el link para comprar las entradas está en la página de la Empoderada, en la página del Maquinal y también en la página de La Fuga. En cualquiera de esos tres IG encuentran el link para comprar las entradas anticipadas. Saludos y nos estamos viendo pronto. Viste que empieza diciembre y joda total, porque martes hasta las 2 de la mañana, fiesta total con la Empoderada Orquesta Típica. Actualmente la conforman 19 mujeres. La orquesta interpreta un repertorio íntegramente compuesto por mujeres, lesbianas, personas trans e identidades no binarias, celebrando así la diversidad y el empoderamiento en el tango. Así que agéndense, martes que viene, fiesta grande de la Empoderada. Ahí tengo una invitación para el día de hoy, para esta noche. Hoy, 29 de noviembre, estuvimos esta semana hablando que se cumplieron 7 años del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Estamos leyendo en las noticias todos los embates, todas las luchas que tienen que dar los pueblos originarios, más los pueblos mapuches allí en el sur por sus comunidades. Entonces, hoy el arte popular, se llama así esta actividad, arte popular contra el olvido y la colonialidad reinante, música, poesía y gastronomía latinoamericana para prefigurar el mundo que soñamos. Rafa Nahuel dirá presente hasta que todos los responsables paguen por su crimen. Nosotros, desde nuestras trincheras de la cultura insurgente, las manos cooperativas, presentamos batalla hasta lograr victoria. Hoy se van a presentar Abelardo Martín, Kimei Anaí, Cao, Lu Gómez y Juan Carlos Panfleto. Esto va a ser en un local que es hermoso, que ya les digo, lo que pasa es que mi celular está medio... Es un lugar hermoso que queda en la calle Moreno y Solís. Es un lugar del Frente de Organizaciones en Lucha, que hacen comida peruana riquísima. Esto va a ser hoy, 29 de noviembre, a las 20 horas, en Sabor Latino, Moreno 1699. Moreno y Solís, justo en la esquina, ahí, a partir de las 8 de la noche, se realizará esta actividad cultural en memoria y por Rafita Nahuel.